Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 8 de noviembre. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia, con quien te invoca. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, «Toma tu recibo y haz otro por 80». El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que da la vida eterna a los que muriendo en él tienen la esperanza de esa vida ya desde la vida presente. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy celebramos, así como ayer, celebramos a todos los santos y santas en una sola fecha. Hoy celebramos a todos los fieles difuntos, todos. Hay gente que muere de forma inesperada, tal vez no se sabe si es cristiano o no. Oramos no por los muertos, Los muertos son tal vez personas de otra religión. Pedimos por ellos, Pedimos por toda la humanidad, sobre todo las víctimas de la guerra. Son los fieles difuntos. Porque ayer celebrábamos aquella iglesia que ya llegó, los que llegaron a la gloria. Hoy rezamos por la iglesia que está, todavía no ha entrado a la gloria, el famoso purgatorio. Hoy rezamos por las almas del purgatorio, ¿no? Porque nosotros no podemos juzgar, no sabemos si Dios lo perdonó o no lo perdonó, pero es una costumbre buena orar por los difuntos. Esto no lo hacen muchos que no son católicos, se ríen de nosotros, pero en el fondo saben que está escrito, ¿no? Orar por los difuntos es bueno. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro, el difunto es aquella persona que ya no tenemos. Difunto son dos palabras. Di, que quiere decir que ya no. Funtus es cumplir. Es decir, el que deja de cumplir las funciones vivas, ¿verdad? Respirar, caminar. En la Biblia dice el que se acuesta, dice, ¿no? Porque en la Biblia estar acostado, como cuando vamos a dormir, caemos en una especie de imagen de la muerte. En fin, hermanos, dice hoy el libro de Job. Job estaba sufriendo mucho y dice, yo tengo fe en que mi defensor está vivo y se fijará en mí. Job no había muerto, pero se sentía ya casi en el infierno. Entonces dice Job que Dios está pendiente de mí. Y cuando alguien muere, ¿realmente muere? No, para un cristiano, y ni siquiera para las personas que no son cristianas, no existe la muerte. Especialmente para un cristiano, sino otra forma de vida. Me decía alguien, ¿y podemos hablar con los difuntos? No. Eso ya son trucos, esos son espiritismos. Oremos por ellos, tengámosles presente. Pero en el cementerio, que quiere decir dormitorio, eso quiere decir cementerio, están los restos. La persona no está, su espíritu está con Dios. Por lo cual, como Pablo nos asegura hoy, aunque nuestro cuerpo se destruya, imagínate a alguien que le cae una bomba atómica, no queda ni polvo, Dios le dará un cuerpo glorioso para la resurrección. Y naturalmente por eso el Evangelio es Evangelio. Se nos cuenta ciertamente que Cristo murió. Y si Él murió, murió porque era verdadero hombre. Pero bueno, como Dios siempre vivo, ¿cómo no vamos a morir nosotros? Pero Él resucitó. Y entonces la pregunta es, ¿cómo no vamos a resucitar los que somos bautizados? Y aquí la importancia del bautismo. Bautismo es ya la semilla, la vacuna antimuerte que un niño recibe. Por eso bautizamos a los niños, no esperamos hasta que lleguen a ser grandes. La resurrección de Cristo, como dice ciertamente, las mujeres, ¿verdad? No se espanten, no está aquí, ha resucitado. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, los difuntos a los cuales hemos perdido con dolor, porque Jesús lloró cuando murió Lázaro, pues hay que derramar lágrimas por una persona querida, porque ya no la vas a ver, pero pronto la verás. La vida es tan débil. Una autora japonesa sacó este año el premio Nobel, y ella no es creyente, pero le dieron el premio Nobel de literatura por un libro que trata de la fragilidad de la vida. Esto no lo pensamos, ¿eh? Andamos corriendo, disparando, bailando. Bueno, hay que vivir la vida, pero pensar en ese final de la vida, ¿lo tenemos presente? Y en segundo lugar, hermanos, ¿creemos en la resurrección? Ah, si creyéramos a fondo, viviríamos como quien está preparando esa otra vida. Una persona me decía, voy a vender la casa porque mi hijo me va a llevar a Estados Unidos. Estaba muy contenta. Bueno, ¿y tú? ¿Te vas a quedar aquí? Pues ni la casa, ni la finca, ni el cáncer, todo se va a quedar. Vivir siempre bien, pero pensando en el final de la vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que resucitó, y así como nos puede quitar la vida, la enfermedad o un balazo, Él nos quitó la muerte. Y le decimos, gracias, oh Cristo. Tu muerte fue la unión con todos los que morimos, porque tú también eres hombre verdadero y Dios verdadero, pero tu resurrección es la semilla de la inmortalidad. Haz que nunca menospreciemos el bautismo y que vivamos de tal forma que esta vida que es tan débil y que se pasa nos garantice pueda llevarnos a esa vida maravillosa en la que tú nos esperas, tú que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 24 dice, a ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Sí, hay que levantar los ojos a Dios. No te quedes viendo la tierra. No te entristezcas por las cosas de la tierra, porque si no la destruyen otros o tú, pues se acabarán. Levanta los ojos, porque ahí está tu futuro. Ahí está verdaderamente lo único que va a llenar tu corazón de esperanza. Estar con el Señor, como nuestros hermanos, Dios mediante, puedan llegar pronto a su presencia. Una vez más decimos, a ti, Señor, levanto mi alma. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. En primer lugar, recordemos con respeto a los difuntos. El día 1 de noviembre es el día en que se va a los cementerios a coronar a los difuntos, a recordar. Me decía una persona, fui al cementerio y había mariachis. No, tampoco. Esto no es una fiesta ni motivo de embolarse. Algunos. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.